muchacha que fue inventada para danzar, para la barra que nos alienta en cada baile de la ciudad. Guarachando, guarachando, todas las penas se van pasando, con las chicas y los muchachos en cada baile de la ciudad. A bailar la barra amiga, a quien dedico de corazón, porque fue siempre la más constante, las que nos siguen de corazón. A bailar esta guaracha que fue inventada para danzar, para la barra que nos alienta en cada baile de la ciudad. Guarachando, guarachando, todas las penas se van pasando, con las chicas y los muchachos en cada baile de la ciudad. Guarachando, guarachando, todas las penas se van pasando, con las chicas y los muchachos en cada baile de la ciudad.